Bueno, y estamos en comunicación con el licenciado Ignacio Croto, que es el secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, a quien saludamos en esta mañana. Señor Croto, muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días, un placer. Bueno, igualmente, realmente, bueno, muy entusiasmados por lo que han presentado, ¿no?, este sitio web para no videntes. Así es que me gustaría que nos cuente de qué se trata y cuáles son los beneficios de esta página. Bueno, este es el primer, digamos, sitio web oficial para personas no videntes y disminuidos visuales, que se implementará, bueno, se implementa mediante un sistema parlante. Obviamente es un programa que se puede bajar en forma gratuita en algunos casos, o pago según el programa, y con un sistema de parlantes, cualquier persona no vidente o con disminución visual puede utilizarlo. Lo que hacen es, por medio de atajos, como se le llama en la jerga, es que aquellas personas que tienen ese inconveniente puedan disfrutar, digamos, los atractivos como lo disfruta con la página nuestra cualquier otra persona, bueno, que para que los mismos parlantes le vayan contando cómo es los diferentes atractivos, productos que tenemos en turismo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, obviamente tiene que tener la PC, digo, el software indicado, ¿no? Exactamente, sí, es un software específico que traduce, digamos, lo que dice en voz, en una voz. Y obviamente con parlante que tenga un sistema de audio en la computadora. Claro, ¿y esto es caro? ¿Cómo se puede acceder a esto? No, hay algunos programas que son gratuitos, buscándolo en cualquier buscador, va a haber, son gratuitos, y algunos que son pagos, que obviamente depende de cuál, son de mejor calidad o peor calidad, pero claro. La verdad que en general aquellas personas no videntes utilizan ya estos programas, ya prácticamente todos lo tienen, porque usan muchas páginas del exterior, no hay muy pocas páginas argentinas, pero sí usan páginas del exterior. Entonces nosotros en la provincia queremos que haya, digamos, el tema del turismo accesible, que haya mayor accesibilidad para todos los sectores. Por eso creamos este web, que constituye una herramienta comunicacional muy importante, que un poco lo que buscamos es que haya más inclusión y autonomía de las personas no videntes, que en vez de tanto asistencialismo y sobreprotección. Pero me parece fantástico, licenciado, realmente esta inclusión nos hace falta como país en todo orden, ¿no? Pero bueno, y me gustaría saber si este sistema tiene alguna otra característica especial. No, simplemente es informativa, o sea, la página nuestra de la Secretaría de Turismo es de informar, por si lo bien simple, vendemos la provincia. ¿Qué significa eso? Informamos sobre el Delta y los municipios que están dentro del Delta, las playas, el turismo rural, las sierras. Entonces, y también de los programas que tenemos con turismo social, los programas que tenemos de calidad para mejorar los servicios turísticos. Entonces, con eso, aquella persona se va metiendo con estos atajos, apretando una tecla, control y una tecla, según lo va diciendo el parlante, se va metiendo y de pronto, no sé, se mete en Delta, en Tigre, y ya el programa le empieza a leer todo lo que es el municipio de Tigre, dónde queda y todos los atractivos turísticos que tiene. Y en el caso de los de disminución visual, hay una tecla que le va agrandando la letra hasta un tamaño considerable, pero también la diferencia con un programa común es que si uno en cualquier página aumenta el tamaño, después tiene que ir con la barra de abajo corriendo derecha a izquierda para poder leer. En este caso no, sino que el texto se va acoplando al mismo tamaño de la pantalla sin necesidad de usar el mouse. Se facilitan las cosas, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Me gustaría que les diga a la gente que está escuchando por allí que le interesa esto sobremanera, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer para acceder a esto? Bueno, la página es www.turismo.gov.ar/accesible. turismo.gov.ar/accesible. Y esa es la página, que es distinta, obviamente, a la nuestra, sino que es la nuestra acoplada o reformada para este programa, porque en la nuestra hay muchas más fotos y el programita le complicaría bastante, porque habla de todo lo que aparece, en cambio en este es mucho más sencillo. Y bueno, y después en cualquier buscador pueden buscar los programas para parlantes, para personas no videntes, y se pueden bajar el programa. Bien. Licenciado, pasando a otro tema, ¿no? Sí. Mañana se inicia hasta el domingo la Feria de Turismo de la provincia, FEBATUR 2010. Me gustaría que nos cuente un poquitito sobre esto. Bueno, la octava edición de esta feria turística de la provincia de Buenos Aires. Somos la única provincia que tenemos una feria propia de turismo, donde más de 80 municipios van a presentar toda su oferta turística, además también del sector privado, parques temáticos, empresas de distintos rubros, obviamente relacionadas al turismo. Y la idea es que, bueno, va a haber charlas, degustaciones, sorteos, juegos con chicos, shows musicales, shows gastronómicos, todo con entrada libre y gratuita. Tenemos un 30% más de terreno, por decirlo, de pabellón más que el año pasado. Eso significa que lo que está creciendo el turismo en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente la provincia, la nación, sino también los municipios están apostando más a lo que es la actividad turística. Y la entrada, como te decía hace un ratito, es libre y gratuita. Bueno, en la rural de Palermo. Claro, en la rural de Palermo, sí, así que es una buena opción porque dicen que el clima este fin de semana va a estar lindo, va a estar más primaveral, así que hay mucha gente que por allí quiere viajar a Buenos Aires, o quienes lo hagan así por placer o tengan que viajar, pueden acercarse hasta este FEBATUR para ver esta exposición, que creo que tiene más de 85 municipios, ¿puede ser? Estamos terminando de confirmar. Vale, hoy ya se armó, así que hoy te podría confirmar, pero me parece que van a ser 86 u 87. ¡Ah, qué bien! ¿Cuántos? Son los próximos más de 80, pero me parece que van a ser 86 u 87. Qué bien, y allí, bueno, tienen ofertas de todo tipo, todos los municipios, digamos, de la provincia van a ofertar lo que tienen ellos para ofrecerle a la gente, desde ofertas gastronómicas hasta paquetes turísticos, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea, que muestren toda la oferta turística, que somos la provincia que más turistas recibimos, así que sí, seguramente. A veces la gente se sorprende con algunos atractivos que tenemos en la provincia que no nos tenía en cuenta, por eso todos los municipios hacen esta apuesta, obviamente nosotros en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones, otros organismos de la provincia, el Ministerio de Turismo de la Nación, pero bueno, entre todos estamos armando esta feria de la mejor manera posible para que más turistas nos elijan los fines de semana y obviamente también el verano que ya se acerca, ¿no?